usted no vive lejos, me dijo ayer un señor. Cuando llegué a la esquina me quitaron el reloj. Quien quita vive en la esquina, vive antes de llegar. Quien quita vive en el campo y también en la ciudad. Quien quita es un manganzón que no quiere trabajar. Te quita lo que tú tienes para poder vacilar. Quien quita que yo al salir me encuentre un billete 100. Quien quita me esté velando y me lo quite también. Come.